Durante los últimos años hemos tenido que agregar a nuestro vocabulario palabras como prima de riesgo, troika, todos los sinónimos de la palabra rescate. ¿Y de qué sirve? Por encima de tanto término macroeconómico, tenemos la realidad de las miles de familias que en cuestión de pocos años se han ido sumergiendo en la exclusión social. Día tras día, escuchamos con impotencia e indignación los millones de euros que se regala a la banca a costa nuestra. Los gobiernos de turno evaden su responsabilidad, repitiendo una y otra vez que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Por lo visto, para ellos, tener un trabajo digno, alimentar a nuestras familias y mantener una vivienda digna es vivir por encima de nuestras posibilidades. Nos exprimen al máximo y pretenden engañarnos con leyes limosna. ¿Nos creen tontas? ¿Qué hacer ante esta absoluta indefensión institucional? En Bildu creemos que la respuesta está en la calle, en la acción de diversos agentes sociales que, a diferencia del gobierno y a pesar de él, pelean codo con codo con la ciudadanía para defender los derechos básicos de una vida digna. Por esto, nuestra apuesta pasa por apoyar, dando voz a estas asociaciones y así conocer las realidades de primera mano. Es por eso que hemos organizado una charla con el nombre Ante la desprotección social, acción social, en la que tomarán parte diversos agentes. El CARTSEN, Plataforma a Favor de los Derechos Sociales, que surgió en Euskal Herria en el año 2000. Adiskidetuak, asociación surgida en 1999 en Irún, que trabaja como agente de intervención sociocomunitaria con inmigrantes. Berriochoak, plataforma surgida en Baracaldo hace más de 20 años, que lucha contra la exclusión social y por los derechos sociales. Y María del Río, directora de prestaciones económicas de la Diputación de Gipuzkoa. Trataremos temas como el umbral de la pobreza, los problemas que han surgido desde que Lanbide se hace cargo de las prestaciones de ayudas sociales, la nueva tarjeta sanitaria y los problemas para la ciudadanía inmigrante, el Banco de Alimentos y, desde el punto de vista de una institución, la Diputación de Gipuzkoa, una explicación sobre la AGI y diferentes prestaciones económicas. Queremos que sea una charla dinámica donde, además de conocer el trabajo que realizan diversos agentes sociales, tomen parte activa tanto los ponentes como el público a través de preguntas y opiniones. Así que animamos a toda la gente a asistir y participar. La charla será el viernes 23 de noviembre en el Conservatorio de Irún a las 7:30. Estáis todas invitadas porque tenemos derechos y debemos informarnos. Si tenéis cualquier duda, escribid a bildu@irun.org.